Bueno, como decía Elida, el jueves 21 vamos a festejar el Día de la Primavera y el Día del Estudiante en la Laguna Don Tomás, donde generalmente se festeja. Va a comenzar a las 3 de la tarde con una clase de Zumba gratuita con instructoras de Zumba acá de Santa Rosa. Luego a las 4 de la tarde va a haber un festival de rap de Fénix, como generalmente se hace en el Parque Oliver, pero esta vez va a estar Iacho, que es un beatbox, que es el más famoso de la Argentina. Va a estar acompañándolos y a las 7 de la tarde va a cerrar el grupo Generación de folclore, también de acá local. Así que esas van a ser algunas de las actividades que va a haber en el Parque de la Laguna Don Tomás. También va a haber locales de comidas para vender, así que va a haber una gran cantidad de actividades. ¿Qué va a pasar con el control con el tema del alcohol? No, el alcohol no se va a poder ingresar, va a haber inspectores en los ingresos de la laguna controlando que nadie ingrese con alcohol. De esta manera el 23 vamos a poder disfrutar de una gala aniversario dividida en dos partes. En una primera parte se va a presentar la Misa Criolla, una obra majestuosa del compositor argentino Ariel Ramírez. Va a estar interpretada por el coro municipal, por dos solistas del Teatro Colón, que son el tenor Gastón Oliveira Bequeser y el barítono Lucas Miño, y por una serie de artistas locales en guitarra, en bombo, en percusión en general, en charango, en piano, acompañados también con contrabajo y arpa pertenecientes a la Orquesta Sinfónica Clásica del Sur. A continuación de la Misa Criolla, con un breve intervalo, va a continuar la Gala Lírica. Esa Gala Lírica va a estar interpretada por la Orquesta Sinfónica Clásica del Sur, que viene desde Buenos Aires, dirigida por el maestro César Telo, que es una persona destacada como miembro ilustre de la música en nuestro país. Es un orgullo para nosotros contarlo acá, a él y a su orquesta. Y van a interpretar una serie de obras líricas y canzonetas italianas y música para todos los oídos en las voces de los cantantes líricos internacionales que nombramos. Para poder disfrutar de esta velada, dado que la probábamos como una cosa muy grande, quisimos salir dentro del marco de lo que es el teatro español y ofrecerlo a toda la ciudad. Por lo tal, se va a montar un escenario lo suficientemente grande para atravesar toda la avenida San Martín. Va a estar colocado acá en la esquina de San Martín y Mitre, atravesando la avenida, y a ambas manos de la San Martín, a ambas manos del bulevar, se va a colocar una platea de 1000 sillas. Eso es importante que el público lo sepa, porque por ahí, sobre todo para la gente mayor, la frena un poco el ir, no saber dónde se va a ubicar. Va a haber suficientes sillas y además van a estar colocadas gradas de la Dirección de Deportes, de manera tal que para que una importante cantidad de gente, por lo menos 2000 personas, puedan disfrutarlas sentadas cómodamente. Y si superamos esa cantidad, siempre se pueden sentar en el césped, en la plaza, en alguna confitería. ¿Por qué? Porque a ambos lados del escenario se van a colocar dos pantallas LED de 6x5, o sea, lo suficientemente grandes como para transmitir en vivo el espectáculo que está ocurriendo en el escenario en las pantallas. O sea, que alguien sentado a una cuadra de distancia tomando un café puede ir disfrutando lo mismo el espectáculo. Esta velada está programada a partir de las 8 de la noche, bien puntual, queremos ser claros en eso, bien puntual, y se extenderá aproximadamente por 2 horas. Entonces los invitamos a disfrutar de nuestro coro municipal, de nuestros músicos locales, de la Orquesta Clásica del Sur y de un elenco de cantantes del Teatro Colón, que van a hacer sin duda alguna una velada única para celebrar la ciudad de Santa Rosa. Además de eso, perdón, el sábado 23 a las 10 de la mañana va a haber un desfile de autos antiguos en todas las ciudades que va a partir desde el mar.